Bienvenidas, bienvenidos todos a Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Mi nombre es José Antonio Laboreo y soy el monitor del taller de radio. Y la verdad es que hacía tiempo, bastantes programas que no aparecía por aquí. Pero no os preocupéis porque nosotros semana tras semana como hormiguitas seguimos trabajando y seguimos aprendiendo. Así que aunque yo no aparezca, la cosa ya habéis podido comprobar que va muy pero que muy bien. Pero hoy es que estoy especialmente contento porque lo están haciendo muy bien. Vamos a cerrar ya prácticamente este primer trimestre y aunque con todas las dificultades motivadas por el COVID-19, pues las cosas no salen como otros años, pero bueno, poco a poco van fluyendo y van realizando los chavales muy, muy interesantes cositas. Hoy, por ejemplo, me van a hacer una entrevista, pero están sueltísimos, ¿eh? La verdad es que están muy, muy sueltos y además tenemos uno de los varios reportajes que hemos preparado con sus padres. Han hecho una entrevista a sus padres, cada uno de ellos, un poco haciéndoles recordar su infancia y nos cuentan cosas muy interesantes. Hoy tenemos al primero de ellos que va a hablar con sus padres y nos van a contar sus canciones favoritas de la infancia, sus series preferidas, etcétera, etcétera, etcétera. Además, uno de nuestros grupos ya se estrenan con su primer cuento, La Liebre y la Tortuga. Tenemos un especial dedicado a Mazinger Z y muchas más cosas, así que chicos, yo estoy muy contento, de verdad que quiero felicitar desde aquí a todos mis alumnos antes de que cojan las vacaciones de Navidad, porque todavía nos quedan unas semanitas, pero es que ya la cosa va pensando en ello, ya una vez de que han aprobado todo, espero yo que sí, que hayan aprobado todo este primer trimestre, pues ahora están pensando ya casi casi en las Navidades y nosotros también, porque dentro de unos cuantos programas algún toque navideño vamos a tener. Pero en fin, que me estoy enrollando mucho y estoy seguro que lo que deseáis ya es escuchar y disfrutar a los más pequeños, a las nuevas voces, a los jóvenes del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas. Así que bienvenidas, bienvenidos a Menuda Hora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete días hay en la semana. Siete días en la semana. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¡Ay, qué linda semana! Siete días en la semana. Siete días en la semana. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¡Así es! Chiquitita, dime por qué. Hola a todos oyentes de la radio. Yo soy Rubén. Y hoy os voy a presentar a mis padres. Hola, mi nombre es Soraya. Hola, mi nombre es Santos. Primera pregunta. ¿Qué cantante era vuestro preferido en vuestros momentos de la infancia? A mí me gustaba mucho el grupo ABBA. A mí me gustaban Enrique y Ana. ¿Qué canción os gusta más de estos cantantes? Mi canción favorita era Chiquitita. Chiquitita, sabes. La mía era la de la China. ¿Sobre qué hora salías de la escuela? Yo iba al colegio de 9 a 1, parábamos a comer y luego por la tarde íbamos de 3 a 5,

Estás escuchando Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Yo quiero ser como mi papá. ¿Sí? Sí. Me haré un bigote con la crema de rasura. Hola, queridos oyentes. Nosotros somos Adriana, Eduardo y yo, que soy Esther. Y hoy le vamos a hacer una entrevista a José, el director de radio. ¿Por qué empezaste en la radio? Hola, chicos. Pues empecé en la radio de casualidad. Es decir, yo estaba estudiando en un colegio, bueno, estaba haciendo prácticas de magisterio, es decir, estaba haciendo prácticas de profesor en un colegio, y a ese colegio le invitaron a hacer un programa de radio en una emisora donde, en el pueblo donde yo trabajaba. Y entonces, como los profesores que estaban normalmente no querían preparar ningún programa de radio, dijeron, bueno, pues el que está haciendo prácticas que vaya con un grupo. Y allí me fui, preparamos un programa y me fui. Así que empecé ahí de casualidad. ¿En qué grupo? O sea, ¿en qué colegio trabajabas? Ese colegio donde hice prácticas, te refieres, sí. Se llamaba Cristóbal de Gamón, estaba en Rentería, y los alumnos eran de octavo, porque antes, ahora ya sabes que acaban sexto, antes eran octavos, eran alumnos sí, de 13 sí. y 14 años con los que fui. Bien. Eso, estoy hablando de 1990. Mucho, mucho. Sí, sí. Y cuando te tocó hacer ese trabajo con los de octavo, ¿tú sabías algo de radio o no? No, pero bueno, como siempre me han gustado los niños, siempre tenía mucha imaginación. Y lo que hicimos fue, dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Algo que sea divertido. Y nos inventamos un informativo, pero con noticias inventadas. Yo qué sé, pues por ejemplo, el ministro de Asuntos Limpios, Yoquito Caquita, se reunió con no sé quién. Eran cosas, o sea, en plan graciosas, como si fuesen chistes en plan noticias. Un informativo. Ajá. De noticias, y le gustó mucho al director, y por eso dijo, oye, ¿por qué no hacéis más? Y por eso me quedé allí. ¿En qué año empezaste a dar clases de radio en este centro? Pues a ver, en este centro yo empecé en el 2007, sí, y fue a raíz, ¿os lo cuento? Sí, sí. Fue a raíz de que, ya sabéis que aquí hay un concurso literario, se llama como el Instituto Esteban Manuel de Villegas. Sí, sí. Y yo me presenté en el 2006 con un relato, pero no solo era escrito. Estaba grabado en audio. O sea, lo había grabado con mi voz y lo había puesto también en el escrito. Y como tuvo un premio, y el director, que se llamaba Carmelo, me dijo, oye, ¿cómo haces esto? ¿Cómo has hecho esto? Digo, pues yo, porque me dedico a dar clases de radio y tal. ¿Y podríamos dar en el instituto? Dice, bueno, se puede intentar. Y dicen, ¿y qué se necesita? Pues con un ordenador y unos micrófonos, vale. Y así empezamos, en el Villeguitas de casualidad. ¿Cuántos años llevas siendo profesor de radio? Pues profesor de radio, ya te digo, la primera vez que estuve en una emisora de radio fue en 1990, era una emisora de radio y era un taller de radio, entonces yo me quedé a aprender. Me invitó el director después de ver lo que habíamos hecho. Entonces yo hacía programas con los alumnos de octavo y a la vez estaba ahí en el taller de radio aprendiendo pues a todo, ¿no? A escribir guiones, a manejar la mesa de mezclas. Entonces ya para el año siguiente yo empecé a dar clases a alumnos de varios colegios, porque en Rentería eran unos, fijaros, Rentería era un pueblo con 50.000 habitantes y había por lo menos 10 o 12 colegios. Y venían de prácticamente 7, 8 o 9 colegios, venían allí a aprender a hacer radio. O sea, que un montón de alumnos. Yo cada curso tenía igual 300 alumnos de radio. Muchos, muchos. Muchos, sí. Buah. Era un montón. ¿Y te gusta lo que haces en radio? Sí, me lo paso bien. Hombre, a veces das cosas que igual son más aburridas, pero normalmente nos lo pasamos bien en radio, se hacen cosas divertidas. Eso procuro, que aprendáis de forma divertida. A veces hay que dar un poco de rollos, pero bueno, bien, hay cosas. Y este año no he puesto ninguno, pero esperaros, cuando tenga tiempo, os voy a montar unas tomas falsas con vuestras meteduras de pata, que ya veis, ya vais a flipar. Joder. Sí, sí, quedan muy chulas, queda muy bien. Ah, vale. Y tú tienes como un taller de radio, pero que solo lo hagas tú, que no lo hagas con niños y niñas. ¿A programas de radio te refieres? Sí, pero en los que no salgamos nosotros y salgas tú diciendo, por ejemplo, cualquier cosa, no sé. Vale, mira, nosotros aquí, las cosas que hacemos con vosotros, con los escolares en el taller de radio, yo hago un programa a la semana que se llama Menuda Hora. que ese es el que se emite actualmente en Canal Ser, no, en sí, Seraro, en el 100.7 de FM, y en, creo que son 35 emisoras de toda España. Ese es uno. Luego, con los padres del taller de radio, hago también otro programa, un magazine, con muchas cosas. Y luego, yo solo, también es un programa que se emite en muchas emisoras. Te digo en La Rioja, porque igual en La Rioja lo puedes escuchar, pero se emiten en otras 30, 35 emisoras. Todos los miércoles de 11 a 12 de la noche hago un programa de poesías y relatos, porque también he escrito poesías y cuentos desde hace muchos años. Pues todos los miércoles de 11 a 12. Y luego también hago los viernes en Canal Ebro Radio, hago un programa de música. Presento música en castellano de todas las, de 8 a 10 de la tarde. O sea que hago 4 programas de radio. Pues sí, a la semana. Bastante. Sí, sí, mucho. Vamos, el fin de semana, todo el fin de semana estoy en la radio. Jolín. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Tiempo libre, no tengo mucho tiempo libre. Pero cuando tengo tiempo libre, procuro desconectar un poco. Y, pues por ejemplo, antes hemos comentado, pues una de las cosas con las que me lo paso bien un rato junto con mi hija es jugando a Fortnite. Muy bien, yo también juego. Yo veo más, me gusta ver, pero de vez en cuando pues juego un poquito, sí. Pues está bien. No, está divertido. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo te lleva a editar los programas de radio? Mucho tiempo. A ver, es como todo, ¿no? Cuanto más estudias, se supone que tenéis mejores notas, ¿no? Se supone. Pues cuanto más tiempo metes en un programa de radio, más chulo queda. Entonces, por ejemplo, yo pongo siempre un ejemplo, un cuento. ¿Recordáis que estuvimos grabando el cuento de los dos duendecillos, sí, y tal? Sí, sí, sí. Pues fijaros, hay que primero escribir el cuento, adaptarlo para que se pueda emitir por radio. Luego hay que buscar la música que quede chula. Luego hay que buscar efectos y demás. Luego hay que montarlo. Pues igual, el cuento se queda en 10 minutos. O sea, lo pones el cuento y dura 10 minutos. Y eso igual me ha costado 3 o 4 o 5 horas. Muchas. O sea, que imaginaros un programa entero. Pero bueno, como haces lo que te gusta, entonces te pasará el tiempo, ¿no? Sí, lo que pasa que, a ver, si quiero que salgan las cosas bien, hay que meterle más tiempo. También se puede hacer un cuento. Ala, vamos a hacer un cuento, le ponemos música y ya está. Pero no, me gusta hacer las cosas bien. No, de hecho, las cosas, a ver, por ejemplo, hicimos un programa, el de Nájera, el especial de Nájera, que es el que hemos presentado en concurso, lo habéis escuchado, ¿no? Sí, sí, ¿Y sí. ¿Cómo sí. quedó? Muy bien, bien. Bastante bien, por súper eso, guay. Entonces hay que meterle mucho tiempo para que quede bien. Sí. ¿Quién? Yo. Ah, vale. ¿Cuántos alumnos tienes? A ver, este año con lo del coronavirus, que es un rollo, ya lo sabéis, se ha limitado mucho. Es decir, había un máximo de 4 alumnos cuatro alumnos por cada grupo. Y hay 2 grupos, o sea, las matemáticas, ¿qué te dicen a ti? En las matemáticas. 2 grupos de 4. Sí, por ahí. 2 grupos de 4, ¿cuántos alumnos? 8. Ah, aquí, dale. Aprobado en matemáticas. Que no sabía que me estabas diciendo. Ya veo. Eso muchas veces ocurre en la radio. Menos mal, la radio no se ve, solo se escucha. Entonces, hay cosas que, claro, ellos no los oyentes no la ven, tú tampoco, pero bueno, tú sí la ves y yo. Entonces, aquí hay 2 compañeras que están haciendo unos signos que no sé si se enteran y tú te estabas descentrando y son las cosas de la radio. Ya. Los directos son iguales, tú imagínate. Bueno, son así, es increíble. Están haciendo jeroglíficos. Total, ¿se han aclarado o no se han aclarado? No. Pues decirlo ya que estamos. ¿Quién pregunta entonces? Me está diciendo yo algo, pero no sé el que me estaba diciendo. Pues dímelo a mí. ¿Te lo pasas bien con tus alumnos? Sí, normalmente sí. A veces muy bien, claro. La radio nunca hay que estar en silencio. Es una regla que todavía no os la he enseñado. La radio siempre tiene que haber alguien hablando. Entonces, si vosotros no habláis, vuestro compañero, sí, me lo paso bien. A veces mejor, otras veces peor. A veces meto un miedito a los alumnos. Otras no, pero sí, lo pasamos bien. Ya. Samantha. ¿Habéis averiguado algo de Samantha? Sí, que es mentira. Casi lo dijo el profe de lengua. Nos lo dijo el profe de lengua. Sí, yo llevo más tiempo que él aquí. ¿Qué vas a ver? Que también nos lo dijo Teresa, ¿eh? Teresa sí sabe del fantasma. Dime. ¿Alguna vez has estado en alguna. ¿Has actuado en alguna obra de teatro? Ah, pues teatro creo que no he hecho. No. Teatro, no, he puesto voces en cuentos, he hecho adaptaciones, por ejemplo, hemos hecho El Mago de Oz, si os fijáis allí también hemos hecho lo de Sofía en el Reino de Alicia en el País de las Maravillas, pero teatro no, pero me gustaría, no me importaría hacer teatro. Está bien, sería divertido. Sí. Soy vergonzoso y la única pega que me vean, pero por lo demás no me importaría. Bueno, y la última pregunta, ¿tú has tenido la ocasión de haber ido a una emisora en directo? Sí, sí. y televisión y radio. Sí, me han hecho entrevistas o he estado yo para hablar de varias cosas. Sí. ¿Y cuáles han sido? Pues, por ejemplo, a ver, aquí en La Rioja, en Ser Aros he estado varias veces, también Ser Logroño. Y luego han venido aquí también varias veces a hacernos entrevistas, la televisión, Televisión Española, TVR. Bueno, pues ya está la entrevista. ¿Ya está? Sí. Qué poco, se me ha hecho esto muy corto. Bueno, es que... Pues espero que te haya gustado. Porque no, y es que ya haremos otra entrevista otro día. Bien. Hasta otro día. Venga, chao. Vale, adiós. Adiós. Adiós. Y lo abrazaba el sol. Y cuando estaba medio muerto, hizo un pozo en el desierto. Y ahí mismo Río Bravo construyó. Hola a todos oyentes de la radio. Hoy os voy a hablar un poco sobre las dos series infantiles que veían mis padres cuando eran pequeños. ¡Empezamos ya! Barrio Sésamo. Barrio Sésamo fue una serie de programas infantiles emitidos por la primera cadena de televisión española entre 1979 y 2001. Ábrete Sésamo se emitió dentro del programa infantil Un Globo, Dos Globos, Tres Globos, entre el 3 de noviembre de 1975 y el 29 de marzo de 1978. Se emitía en el horario de tardes tras la salida de los niños del colegio y a su vez se dividía en tres contenidos. El primer contenido se dedicaba a un público de entre 3 y 6 años. El segundo se destinaba a un público de entre 6 y 9 años. Y el tercero

Recordando el ayer. Evocamos nuestra infancia con José Antonio Laboreo. Buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Bienvenidos todos a esta sección que recuerda el ayer y que nos devuelve a la infancia, aquellos que un día fuimos niños y que la edad, el trabajo y el estrés ha dejado apartada esa faceta tan bonita de nuestra vida. Por eso queremos avivar en esta sección los recuerdos dormidos y para ello hoy hemos traído un robot, el primero y más valiente de nuestras vidas. ¡Mazinger Z! ¡Mazinger! Por poco no lo cuento. Nosotros sí que vamos a contar la historia de esta serie de animación, que comenzó emitiéndose en Japón en diciembre de 1972, siendo originariamente un cómic creado por Go Nagai. ¿Cuál es, por cierto, su historia? El Doctor Infierno, aferrado a su sueño de conquistar el mundo, no ha dejado de mandar un monstruo volador tras otro. Por otra parte, y a pesar de que estaba construido de una superaleación, el Mazinger era vulnerable. El profesor Yumi, un gran científico, conocía exactamente el peligro que amenazaba a Mazinger. Una historia con robots y, por supuesto, buenos y malos. El Dr. Yumi es el científico bueno y el Dr. Infierno... Profesor Yumi, sabemos que el Dr. Infierno es un malvado científico que quiere conquistar el mundo, por lo que le ayudaremos a usted en todo lo que sea necesario. Gracias por su ofrecimiento, profesor. ¿Acaso estoy soñando? Increíble. Nada de eso, Doctor Infierno. Usted es el malo de la serie, pero eso sí, no es el único. Por un momento llegué a creer que venceríamos, Doctor Infierno. ¡Valorable, escúchame! Sí, señor. ¡Es usted un imbécil! El Doctor Infierno es un arqueólogo que quiere conquistar el mundo y se hace con el control de los robots hallados en la isla de Rodas. Su principal aliado ya lo hemos escuchado, el barón Asler, mitad hombre, mitad mujer. Doctor Infierno, esto es muy grave. Por favor, barón Asler, no se ponga histérico. ¿Qué diablos le ocurre? Lo normal, que siempre están a punto de ganar, pero... Barón Asler, usted no ha podido nada contra él, ¿no es cierto? Lo siento mucho, Doctor Infierno. Le prometo que la próxima vez destruiré por completo al Mazinger Z. ¡Ay, qué ilusos estos malos! Pero ellos, eso sí, lo intentaban una y otra vez. Mira, un bruto mecánico. Maldita sea, hoy no es un día para luchar. Robot Hiron J1. Un bruto mecánico del Doctor Infierno con bandera blanca. ¡Increíble! ¡Fuego de pecho! ¡Es algo inconcebible! ¡El fin del mundo! ¡El apocalipsis! Dejamos los malos y hablemos un ratito de los buenos. El protagonista de la serie es Koji Kabuto, el piloto de Mazinger Z, amante de las motos y al cuidado de su hermano menor, tras la muerte de su abuelo, el Dr. Yuzo Kabuto, creador del robot. ¡Es el Mazinger Z! ¡Vamos, hermanito! Estúpido, no podemos ofrecerle nísperos verdes a Sayaka, ¿entendido? Puede que tenga razón. Es posible. Y esos eran Boss, Mucha y Nuke, los personajes más graciosos y amigos de los protagonistas. Los tres quieren ayudarles, pero es que... No creo que sea el momento oportuno para reírse. Vosotros jamás podréis luchar contra los brutos mecánicos. Vamos, hacedme caso, salid de aquí. El verdadero protagonista es el robot Mazinger Z, 18 metros, 20 toneladas de peso, creado con aleación Z, de ahí precisamente su nombre, con una potencia de 65 millones de caballos y una velocidad máxima en tierra de 360 km a la hora y en el aire de Mach 3. Su puente de mando estaba en la cabeza y estaba, por supuesto, tripulado por Koji Kabuto. Es el momento de derribarlo. No debo dejar escapar la ocasión. Ese era el momento que todos estábamos deseando ver. La nave cabina se acoplaba en el Mazinger Z y comenzaba este a utilizar todas sus armas contra los terribles robots. Punto débil, voy a acabar con el huracán. ¡Fuera! Bien, tú te lo has buscado. ¡Misil, fuego! ¡Fuego de pecho! ¡Rayos láser! 50.000 grados lanzaba su fuego de pecho, capaz de fundir a otros robots. El huracán desencadenado, los rayos fotoatómicos, los puños cohete, sus misiles pesados, las cuchillas cortadoras... Pero aún había más. Nuestro Mazinger Z ha de volar irremediablemente. ¡Jet Scrander! Por si fuera poco, todo este armamento tenía una ayuda suplementaria, la robot Afrodita A. ¡Sí, desde luego! ¡Afrodita es una supermáquina! ¡Vamos! ¡Oh, muchas gracias! ¡Qué fuerza tiene ese bruto! ¡Fuego pectoral! Sayaka, deja que Mazinger Z se encargue de esto. Tú ponte a salvo. Debemos reconocer que eran algo machistas estos dibujos animados, pero Sayaka no se arrugaba. ¡Ya verás lo que hago yo contigo! ¡Mazinger Z, espera un momento! No hay tiempo, que se termina ya nuestra sección del recuerdo. ¡Gracias! Gracias a vosotros por haberme hecho la infancia un poco más feliz. Pero eso sí, me fastidió que nunca terminarais siendo novios. En fin, ¿qué se le va a hacer? Hasta que ha llegado nuestra sección del recuerdo. Sayaka, eres el mejor ayudante que jamás pude soñar. Por favor, colabora siempre conmigo. Ahora ya no eres tan vanidoso. Puede nadar con su robot bajo el mar.